Supo hacerme sonreír. En ella encuentro la calma que quiero en mí. En ella guardo esperanzas para vivir. Mi madre está bendecida por el de arriba, mi única puerta de salida. Una palabra, algún gesto, alguna comida. Sí, con eso me alegra la vida. Madre, ¿cómo pudo perdonarme tanto? La virgencita la proteja con su manto. Mi compañera de alegrías y de llantos, de cuentos largos, imposibles de olvidarlos. Yo, por las noches siempre me acuerdo de usted y cuento los minutos pa' volverla a ver. Siempre que hablamos solo pienso en aprender a recibir todo el amor que hay en esa mujer. Oh shit, parece que fue ayer, pero ya pasó un tiempo largo de la última vez que merendamos juntos en algún atardecer, o que salimos solo pa' sacudir el mantel. Mamá, mami, ¿quién como tú que pueda hacerme todo fácil? Solo eres tú la que siempre va a estar para mí, dándome luz, porque aunque pierda o aunque gane, carga mi cruz, carga mis miedos y mis penas, carga todos mis problemas. Es la culpable del calor que hay en mis venas. Cuando la veo siento que el tiempo se frena. Con ella voy a brindar en la noche buena. Y es que yo nunca quise hacer tantas cosas mal, sino que a veces la calle nos obliga a fallar. No sé si por problemas de la misma sociedad, o si la sociedad es un problema para el criminal. Ya no quiero analizar, mama, no more drama. Ahora tengo las cosas claras. Ahora que miro dónde estoy y dónde estaba, ya puedo darme cuenta de que no le dabas. Mami, ¿quién como tú que pueda hacerme todo fácil? Solo eres tú la que siempre va a estar para mí, dándome luz, porque aunque pierda o aunque gane, carga mi cruz. Mami, ¿quién como tú que pueda hacerme todo fácil? Solo eres tú la que siempre va a estar para mí, dándome luz, porque aunque pierda o aunque gane, carga mi cruz. Mami, ¿quién como tú que pueda hacerme todo fácil? Solo eres tú la que siempre va a estar para mí, dándome luz, porque aunque pierda o aunque gane, carga mi cruz. Mami, ¿quién como tú que pueda hacerme todo fácil? Solo eres tú la que siempre va a estar para mí, dándome luz, porque aunque pierda o aunque gane, carga mi cruz. Oh, mami.